pasa, Animanímate? Yo soy Uma-chan. Y el día de hoy, estamos celebrando el Oppai Day. Y bueno, como les dije, el día de hoy es el Oppai Day. Y lo que quiero saber el día de hoy es lo que está platicando. ¿Qué Oppai son tus favoritas en el mundo anime? ¿Qué es lo mejor? ¿Morder o pellizcar un Oppai? ¿De qué personajes son los Oppais que no resistirías tocar? Y por supuesto, ¿tú cómo celebrarías el Oppai Day? No hay como una celebración en específico, no hay como que hagan un festival, no hay como una marcha por las Oppais, pero ¿tú cómo la celebrarías? ¿Qué es lo que harías para que este mundo disfrutara de este evento que son las Oppais Days? Así que, qué bueno, en lo que empezamos a llegar, porque todavía somos muy poquitos, vamos a poner un poquito de música y yo regreso para dar pie a esta hermosísima celebración, lo que es el Oppai Day. Y para que me cuenten todo lo demás, lo que se les ocurra, cómo celebrarlo, cuáles son las favoritas, cuáles son las mejores, cuáles se ven mejor y todo ese tipo de cosas. También si tienes alguna anécdota con Oppais, pues déjamela saber. Así que... Yo regreso, chicos, no se vayan. Un poquito de música y yo regreso. ¡Comenzamos en Anime Anímate! 下げま。 チチチチオパイボインボイン。チチチチオパイボインボイン。モゲモゲモゲ。もげもげもげ、チチをもげ、もげプリリンポヨン、もげもげポロロンプヨン、もげまんまるチチチ三角おっぱいロケットボーイ、優しくいきなり微妙に連続、チチチチおっぱいボインボイン、チチチチオパイボインボイン、モゲモゲモゲモゲ、チチをモゲモゲ。モゲモゲモゲ、もげもげぽよよんパインもげ、もげパインポインもげ、しましまちちちお猿のおっぱいバズーカボイン、今日も明日もとにかく毎日チオーレイ、チチチチおっぱいボインボイン、チチオパイボインボイン、モゲモゲモゲモゲ、チチをモゲモゲ。 待て待て 捕まえてごらん、 おおし、あ、それ捕まえた、 いやすごいボインよ。 チチオッパイボインボイン、チチチチオッパイボインボイン、ヘイカモン、チチチチオッパイボインボイン、チチチチオッパイボインボイン、ヘイモゲモゲモゲモゲ、チチをモゲ。 それはそっかそっかって言って、お幸せについて討論、何が正義なんかって思う、生意気そうにガムかんで、それもいいないいなって思う、テレスコープ越しの感情、廊下に全部詰め込んだ、戻ってない夜を知らない、戻ってない夜が気に入らない、戻ってない夜を知らない、キリがない夜なんてもう僕は知らない、踊ってない夜がない夜なんてとってもとっても大切です、思ってるだけで行動、きっとないと音楽も踊る、ダンスでダンスする現状、これはチャンスなんかって思う、カスタネットがほらタンタン、タタタタンタタンタンタタンタン、踊ってない夜を知らない人とか、この世に一人もございません、踊

悲しなも派手な飾りもいらないから、食卓過去も昨日の椅子も不安な明日も添えてね、いらない何も凍った味付けも洒落た盛り付けもいらないから、涙のじわもしょっぱいとしても最後にいつも saludito para David González, para Otoniel Cardona, Huecote Uragiri, para Wiki Mogu, para Fabián Rangel, para Daniel Torres, para Huecote Uragiri. Que de este lado dice Fabián Rangel, morder y desapareció. Nada más dijo morder y desapareció. De este lado, saluditos para Laisto, que dice tocaro pais. Ya sé, tocaría las de satelizar el break de Fishing. también saluditos a 76 Lord Overlord, para Roniel 3009, para Shakasha, okay. Lord Overlord, que nos dice buen tema el día de hoy. Como está de moda los zombies, yo creo que me armaría con el equipo y mi favorita es la Sensei. Él se armaría con el equipo de las chicas de High School of Death. Y obviamente se quedaría con la profesora. Bueno, no es profesora, es enfermera. Pero sí. Con relación a lo mejor, yo creo que... Que se deje hacer en ese momento. Ah, lo que se deje hacer la enfermera en ese momento. Oh, por Dios. Roniel dice: Uma-chan, mis papás favoritas son las de Akeno de High School DxD. Es mejor moverlas. Y las papás que no resistiría en mover son las de Lala de To Love Ru. Y celebraría este día viendo opais por doquier. ¿Opais? ¿Ver opais? ¿Opais? No sé si se acuerdan que hay como cierto, o por lo menos aquí en México y creo que también en Estados Unidos, donde la gente sale como en boxer, o se pasea por las líneas del metro en boxer, en ropa interior, inferior, es decir, calzoncillos, ya saben, truzas, tangas, boxers y todo ese tipo de cosas. ¿Les gustaría que el Opa y Day fuera igual? O sea, que los chicos no llevaran playera y las chicas, pues mínimo, máximo brasier, mínimo, pues así. Sería como divertido, ¿no? Bueno, mínimo brasier, eso estaría bien, mínimo brasier. Porque sin nada, pues ya las leyes seguramente nos meterían en problemas. ¡Ey! ¿Qué dice? El opening de High School of the Dead, claro que sí, en un ratito más lo ponemos. Bueno, antes dice que me retire, dice Laito. Yo pasaría con la persona que deseo y quiero. aplicaría ambos de morder y pellizcar. Una de mis emisiones sería no salir una semana del cuarto de hotel. Eso sería interesante, salvo a comprar comida o ir a fiesta. Es algo que deseo hacer, así que es un secreto. Ay, pues es que los secretos no se dicen así. Huecote, sí, tú chupas, muerdes o pellizcas. Ay, sí. Vocaloid Warrior, saluditos a Vocaloid Warrior, que dice, saludos fanáticos de la Radio Raccoon y de Anime Anímate. Tsubasa, te saludé con tu nombre real, Tsubasa. ¿Te cae que sí? Ah, sí, sí, te saludé con tu nombre real. A Tsubasa, perdón. Rias Forever, acá dice Vocaloid Warrior. María Cadesnava, y rayos, quiero un espada así. Yo tengo un mousepad así. Yo tengo un mousepad así. Una pregunta, dice Marco Enz. ¿Se pueden hacer pedidos? Claro que sí, Marco Enz. Le pones arroba umachan, así como te lo puse a Vocaloid Warrior. Y le pones arroba machan y le pones quiero este pedido, por favor. Y yo con todo gusto, te lo complazco en un ratitín más. Está en otra sopa, es la de personaje de los. Las de los personajes de Mouse. Sí, yo no recuerdo de qué es el mío, pero por ahí anda. Pero ustedes, ¿cómo celebrarían esto de. De Lopai Day? Comprar este. Comprar cosas y brasieres y ese tipo de sostenes y cosas para la sopais. Hola, Uma, dice Daniel Cardona. Qué buen tema, la sopais. Me gustaría tocar son. Ah, las sopais que me gustaría tocar son las de Reiras Greymory. No, las de Rías Greymory, perdón. Y es mejor tocar, chupar y morder. En ese orden. Tocar, chupar y morder. Oh, por Dios. Huecote Uragiri dice, mejor masajear que morder o pellizcar. Y las sopas irresistibles de no tocar y que idolatraré en mi infancia son las de Mai Shiranui. Oh, que si no. Querida Mai. Yo tengo mi póster de Mai y wow. Me encanta Mai. Chan, chan, chan, chan. Así, así, justo así, Marco. Me da gusto saber que me doy a entender. ¿Puedes poner el ending 1 de R0? Claro que sí, vamos a buscar el ending 1 de R0. Aquí ya super lista. Sí, sí, sí. Como que, ¿cuáles son sus sopais favoritas? Esas sopais que son irresistibles. ¡Ah! Tan, tan. Aquí está. Aquí. Listo, ya está en lista, Marco. Por ejemplo, hay animes con los que. Con las que. Cuando empieza el anime, las protagonistas o los personajes femeninos. Principales, por así decirlo. No tienen tanto sopais y de repente va creciendo la serie, va creciendo la serie, va creciendo la serie. Y terminan con unas sopais del tamaño, más grandes que su cabeza o del tamaño de su cabeza. ¿Se han dado cuenta de eso? Una de las que sufrió el cambio de esta situación fue Nami de One Piece. Que si ustedes ven los primeros capítulos, es casi plana Nami. Y conforme van avanzando los capítulos, le van creciendo las boobies así. Ahorita realmente Nami tiene unas boobies enormes. Muy, muy, muy, muy grandes. Es último, no te lo entiendo, Marco. Pero bueno, vamos a ver una lista pequeña. Como una lista pequeña de chicuelas del anime, obviamente, de chicuelas del anime. Con bastante sopais. Y bueno, obviamente la lista tenía que empezar con Rias Greymori. Porque mucha gente la persigue y no precisamente por su rojo cabello, sino por esas opais que, bueno, pues son bastante exuberantes. Otra de las chicas que también es muy llamativa es Seishiru Tsugumi de Nisekoi. Yo no he visto Nisekoi, pero sí he visto esa chicuela. Y tiene bastantes opais. Otra también que suelen mencionar mucho es a Mio Akiyama de Keion. Y Lala Stalin, obviamente Lala Stalin de To Love Ru. Para quienes han visto ¿cómo se llama? One Piece. Seguramente ubican a Boa Hancock. Y si no han llegado a esa parte, sigan viendo One Piece hasta llegar a Boa Hancock de One Piece. ¡Qué cosas! Yo dije Nami, Roniel. Yo dije Nami. ¿Alguien más está sentado frente a una sandía? ¿No? No, Marco. Nadie está sentado frente a una sandía. Seguimos acá con la lista. Nodoka Haramura, sí. Nodoka Haramura de Saki. Obviamente también ¿quién más? Tsukuyo de Gintama, ¿cómo se llama? Tsukuyo, ¿no? Tsukuyo de Gintama, la chica del cabello blanquito. Que no tiene así como gran cadera, pero tiene bastante boobi. Otra de las chicas, Meiko. De esta últimamente, yo creo que no solamente es el hecho de que Prison School esté de moda, de que esté sonando bastante, sino que esta chica está como, pues bastante llamativa porque no le cierran las chamarras ni las playeras. O sea, sí tiene ahí un problema de sandía, se habla, recordando las sandías, como que de sandía de cada boobie, sí está como muy grandotas. Meiko Shiraki, ha ganado bastante GIFs en Facebook. Yo le he visto mucho en Facebook por esas cuestiones de esas boobies, de esas opais. Tocando un poquito Hinomoto Umaru-chan, Nana Evina, que es la mejor amiga de Umaru-chan, pues sí tiene un... también tiene un problema ahí como entre sandías y melones de boobies, de opais. ¿Ustedes qué prefieren a todo esto? Porque hay gente que dice, no, es que sandías ya es como mucho para manosear, mejor unas naranjitas. Hablando del tamaño en general, vamos a poner limones, naranjas, melones y sandías. ¿Cuáles son sus favoritos? Limones, naranjas, melones, sandías. Con referencia al tamaño, no a la fruta, obviamente. Ahora que el chat está llenando de cosas opayosas, sí estamos disfrutando este día, señores y señores, con un chorro de opais. Aquí Huecote me está ayudando con la... Ese es Meiko, claro que sí, ese es Meiko. Tiene un chorro de GIFs, busque, busque de verdad. Tiene muchos, muchos GIFs Meiko. Pero sí, déjenme saber, melón, limones, ¿cómo dije? Limones, naranjas, melones o sandías. Seguimos con nuestra super uper lista. Andri Sonohara Derurara. ¿No? ¿Alguien recuerda a Durara? También a Satsuki Momoi. Derurocos Basketball. Kurokos Basketball. ¿Alguien ha visto? Estaba viendo que Lupin III es uno de los animes que sacó como que nueva temporada en este último del año, bueno, de la mitad del año para adelante. Sacó como hace poquito también otra temporada. Y en Lupin Third, o en Lupin 3, o en Lupin III, sale Fujiko Mine, o Fujiko Mine. Esa chica de cabello, café, castaño, con unas piernononones y unas opais bastante, bastante exuberantes. Así que si ustedes no tenían ninguna razón para ver Lupin Third, yo sí les recomiendo que le echen un vistazo, nada más por poder ver esta chicuelona. Ya lo perdí. ¡Ah, no! Hemos perdido un comentario. ¿Dónde lo puse? Bueno, ¿dónde se quedó? Bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla. Ajá. ¡Ah, no! Bueno, no, que Facebook se decide. Dice Marco, es Marco. Me voy a limpiar la casa, ¿ok? Ve en paz. Mis sopas favoritas son las de Akasha Mocha Vampira. Le crecen. ¡Oh, sí! Y es mejor morder una mordida como la de Mocha. ¡Achú! ¿No? No, no, no. ¿Se imaginan? Tener así de repente su compañera medio planita y de repente Poinkity y así. Juan Carlos López dice, Tsugumi se lleva todos mis aplausos. ¿Verdad que sí? Yo no he visto ese anime, pero Tsugumi tiene también muchos, muchos, muchos, muchos gifs y sí se ve bastante entretenida. Dice Otoniel, me gustan las naranjas y los melones, los limones no son suficientes y las sandías son demasiado. Ah, que sí, eso como que de repente ya las sandías ya sobrepasan como el límite de tu capacidad. Y no. Subasanari, ¿qué opay no resistiría tocar las de Yukine, Chris? ¿Cómo festejaría el opay day? Pues se acaba de agarrar unas... ¡Tsubasa! Espero que hayan sido de alguna almohada. Más voy por mi almohada de Miku para agarrarle las boobies. Es que las sandías son como mucho, muy grandes. ¡Ah! No me han hecho pedidos, chicos. Tengo poquitos pedidos. Así que... ¡Ay, Dios! ¡Miqueas Fabro! ¡Hola! Oye, sí, qué milagro. Qué milagro que te dejas leer. Pero cuéntame, déjame saber. ¿Qué onda con las opais? ¿Tus opais favoritas? ¿Cómo celebrarías el Opai Day y todo eso demás? Todos, por favor, díganme cómo celebrarían el Opai Day. Que es como que ustedes harían ya. Por ahí Tsubasa dijo que él ya agarró su primera opais. no sé, dibujitos de Opais por todos lados, estampitas de Opais, chicas en bra, en, no sé, enseñando pay, cosa más, escotada, no sé, ¿ustedes cómo celebrarían el Opai Day? No hay una festividad, una celebración así como muy marcada, así quiero saber ustedes cómo lo celebrarían, cómo lo celebramos, cómo empezamos a celebrar el Opai Day. Así que en lo que me dejan saber lo que ustedes piensan, lo que ustedes opinan, vámonos con este otro bloque musical. Háganme sus pedidos, ya saben, en el chat, @umachan, y en Facebook estoy aquí como umachan, así que directamente a mí o en cualquiera de los posts del programa. Y ahora sí, yo regreso, chicos, no se vayan. Nos na me pa eta omoi made ne ko しまうの I wish I was there Off this time limit time Honey for your touch 二度と何もなくさぬように私を忘れて初めて 記憶出すな芽生えた思いまでねえこんなに焼けなく消えてしまうの I wish I was there Off this time limit time Ready for your touch 二度と何もなくさぬように私を忘れて初めて 自宅へ移動するはもなく届くキラリ瞳に振る誰かの叫び霞に思いを月に願いを力ある限り生きてくんだ今日も僕らの想いもいつか誰かの胸に光り続けようあの星のように鐘の音が響く心の中へ広く深く物語のような星の雫その中に遅い線路を築く時間と共に時代は動く流れる星は静かに動く目を閉じて耳を澄ますは GOOD BYE 大空いっぱいの白黒写真なびく枕白い池少しでも近づきたくてあの高台まで駆け足で重たい望遠鏡を取り出すとレンズはみ出したスターダスト時間を奪われた時間時代を超えてくるまま放て光まですぐしっかり今と記憶へ誰かに届くまで 栄光の光はこの向こうに君たちの作ってくストーリー星たちの光一瞬の思いに開花した声色褪せろもらっとのキラリ瞳に映る誰かの叫び霞に思いも月に願いも力あるたびに生きていくんだ今日も僕らの思いもいつか誰かの胸に光り続けようあの星のように 声上げた小さな光 大きな光 時空超えてやいや 全ての輝きが一つとなりや 作り出す物語 天を結ぶ星座の王標に 誰かにとって僕らも綺麗な絵描けたらいいね見上げてごらんよ ほら冬のダイヤモンド緩やかな天の川すぐ勇気取り戻せるから 放て光負けずにしっかり今と記憶へ誰かに届くまで 栄光の光はこの向こうに君たちの作るネクストーリー 星たちの光一瞬の思いが出した声色褪せろもなくともキラリ瞳に映る誰かの叫び霞に思いも月に願いも力ある限り生きていくんだ今日も僕らの思いもいつか誰かの胸に光り続けようあの星のように 幸せを出す何のことになってくわ繰り返すわずっと思い出すでもいいわ少しでいいわ思い出さただのな記憶を描き出す 物語は心の中で続いているあの日の君はいつか容疑者に乗って Yeah. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Espérenme, espérenme. ¡Mía, cúpula! Por acá, bueno, antes de leer los comentarios y todo eso, vámonos rapidísimo con los cumpleaños. Hoy cumpleaños, hoy día, Opal Day, cumpleaños Sil Otakubel, Nati Melgarejo, Hans Madera. Así que para Sil Otakubel, Nati Melgarejo y Hans Madera, va la canción de feliz cumpleaños. Y pues espero que se lo pasen súper, súper, ultra, mega bien. Ya saben, que el fin de semana, digo, que su cumpleaños les dure hasta el próximo fin de semana. Y se diviertan mucho, mucho, mucho. Les regalen muchas, muchas cosas. Y que todos sus deseos se cumplan. Ahora sí, la canción de feliz cumpleaños, por favor. Anita Moya, Yukio Olivañez dice, morder o pellizcar, no creo que alguna de esas opciones sea buena porque es probable que recibas unos fuertes golpes, en todo caso sería mejor acariciarlas. ¿Tú qué sabes? En gusto se rompen géneros. También depende a quién se las estés toqueando, mordiendo o pellizcando. Ahí ya como que las cuestiones son distintas. Huecote Braguiri dice, yo festejaría simulando que tengo paz y no dejaría de tocarlos todo el día. Ah, segurito, festejo a nivel japonés, dice Juan Carlos. Sí, seguramente festejo a nivel japonés. Yo sí soy de esa idea de es que sí. Como que así, lo normal. Subasa dice, quiero naranjas y melones. Sí se dice el pecado, pero no el pecador. Está bien, fueron melones. ¿Fueron? ¿Agarraste unos melones? ¡Qué cosas! Hueco te dice, mi primer pedido, el anime de Bleach. Ya lo escuchamos. Para la banda que le gusta el yagoi y nos pone ahí un mousepad, pero en lugar de opai, bueno, ahí son opais de niño. Lord Overlord también nos hizo un pedido, una cancioncita, ya la escuchamos también. Saludos a Granjita Chan, no te preocupes, si tu horario se interpone para escuchar anime, anímate, deja lo que estás haciendo y ponte a escuchar anime, anímate. No es cierto, pues ojalá puedas escuchar el podcast después. Acuérdense que el programa se graba, aunque tenga errores y lo que sea. Aunque tenga que cantar horriblemente, ¿qué graba? O Hola Lucy and Florence. ¿Son fanarts? Los fanarts luego son... Ah, es la chica de Pokémon. ¿Quién es? Me dice Miquel Fabro, ¿harás también el día de las Pansu? Claro que sí, mañana es el Pansu Day. ¿A qué se debe esta cuestión del Pansu y del Opai Day? Es una cuestión de juego de palabras. Por la fecha, por cómo se escribe la fecha. Es 0801, en japonés se escribe 0801 y luego el día, pero digo el año. Pero principalmente es lo importante, que es 0801. Ah, ya vi que se desconectó. Ya. Perdón, es que se iba a desconectar la computadora. Así. Es por 0801. Que el 0 se tomaría como O. El 8 como Pa. Y el 1 como I. Y bueno, de ahí tenemos Opai. Que bueno, sería... pues sí, Opai Day. Si lo quieren decir directamente, bueno, acuérdense que el 8 es Hachi. Hachi y el 1 es Ichi. ¿Sí? ¿No? Creo que es Ichi. Entonces, pues ahí suena como chistoso. Díganlo. Hachi, Ichi. Y pues de ahí sale esta cuestión del Opai Day. Y lo mismo sucede con el Pansu Day, que es el día 2 de agosto, que es obviamente 8 se toma otra vez como Pa, y el 2 se dice Tsu, entonces Pansu, y pues ya. Ahí tenemos porque la cuestión del Opai Day y el Shima Pansu Day. Ay, perdón. Así que el día de mañana nos estaremos hablando de Pansus. No solamente de Shima Pansu, pero me pueden regalar un Shima Pansu, pero sí de Pansu, Pansu en general. Pero eso será el día de mañana, sí, Juan Carlos. Braguitas Day, el día de mañana, acuérdense, el día de mañana tendremos el día de Braguitas Day. Siempre puedes pedir una canción, Anita Moy. Estoy muy bien, de repente con la garganta cerrada. Tengo una ligera migrañita porque no he dormido bien. Este fin de semana me desvelé y dormí muy poco. Me desperté muy temprano, entonces tengo sueño. Pero todo bien, aquí echándole las pilas. Anon 5886 dice, no escucho la radio. De tu lado derecho está el reproductor. Y le das play. ¡Ay! Me tragué una P. Tengo hambre. Granjita Chan dice, sí, pero me gusta estar en vivo porque si no estoy los podcasts no me manda saluditos. Yo te mandaré saluditos el día de hoy. ¿No se escucha? Yo sí escucho. Yo sí escucho. Es más, vamos a ponerle... A ver, reinicien. F5, chicos. F5, F5, F5. F5, F5. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Vamos a ver. ¿Y qué dice aquí? A ver, le pucho play. ¡Ya! ¡Sí me escucho! De verdad que sí me escucho. Roniel 3009 dice, ¿alguna vez te han mordido o pellizcado? Ese tipo de preguntas las responderemos el día jueves, mi estimado Roniel. Acuérdense que los... Ay, Dios. No sé ni cómo va la... ¿cómo se dice? La votación. ¿Cómo va la votación? Porque acuérdense que la votación para saber qué hacemos este jueves que vamos a celebrar, vamos a hacer una celebración precumpleaños a Uma-chan. Una celebración precumpleaños, medio extraña. Ah, ¿dónde está? Ya no la encuentro. Aquí está. Va ganando Pregúntale a Uma. Aquí en la encuesta en el grupo de Anima Anímate en Facebook. Está tres opciones, que nada más han dado tres opciones. La primera es Pregúntale a Uma. Van 8 personas que dicen que sí, que Pregúntale a Uma. Pregúntale cualquier cosa. Porque es horario nocturno, entonces podemos entrar con cualquier pregunta. La segunda opción con 4 votos, que es cosas vergonzosas de Uma. Que yo no entiendo cómo llegó eso hasta aquí. Y la última opción, que es psicofonías, que nada más tiene un voto. Así que si ustedes quieren, pueden entrar, votar, buscan la encuesta. Pero hasta ahorita va ganando Pregúntale a Uma versión nocturna, obviamente. El día jueves, ya saben, el día jueves de 7 a 10, horario de México. Si 3 horas donde me van a torturar con preguntas, vayan haciendo su lista de preguntas. Machan 605, ¿dónde suben los podcasts? Los de lunes y el martes se suben aquí a Radio Racuén. Por ahí búscalos en los posts. Y si te cuesta mucho trabajo localizarlos aquí, los puedes buscar directamente en mi muro de Facebook. Ya sabes, pones en Facebook Uma-chan y ahí te aparecen mis publicaciones, pero también te aparecen los podcasts que yo hago, eso sí, lunes, martes y los jueves. Los jueves, como ya es muy noche, ya no los subo aquí a la Radio Racuén, al post de Radio Racuén, pero en mi muro están todos. Y otras cosas que también tengo por ahí. Pero ahí puedes encontrar todo. ¿Tú pusiste otra, Raniel? No la encuentro, Raniel. ¿Cuál pusiste tú, Raniel? Ay. Tun, tun, tun, tun, tun. Ah, ¿dónde está la encuesta? Por acá dice. Ok. Ahorita les pongo también ahí en el link. A ver si puedo. Ahí en Facebook les puse el link para el grupo. Se tienen que agregar, obviamente los agregamos. Ay. Ah, Roniel puso la de... Ah, sí, que fuiste tú, Roniel. Cruel y despiadado. Ahí está ya en el chat y en Facebook. Ahí está el link para que vayan al grupo de Anime Anímate. Aquí estoy rapidísimo en Facebook, así que pues si se agregan, si le ponen ser miembro o si algo así dice, ¿no? Ser miembro, ya de una vez los agrego. La lista es larga de las publicaciones, así que sí, búsquenla, está más abajito. Pero ahí. Ah, mi garganta. Sí, los que quieran unirse está súper bien, no hay problema. Pueden darme todas. Ay, Dios. Aquí ya Carolina Herrera ya se agregó. Juan Carlos López ya se agregó. Y ahí búsquenla, está bastante abajo porque la publiqué la semana pasada, el lunes de la semana pasada. Así que sí, búsquenla, búsquenla, ahí está. Tiene tres opciones, está pequeñita, tiene tres opciones. Ay, Dios. ¿Qué? Aquí andan. Ok. Voten por... No, no voten por esa. Voten por la que quieran. Voten por la que ustedes quieran, deseen. Está después de lo de cosas sexuales Pokémon. Y todavía después de... ay, Dios. De una cosa de Bleach, de la Jump, por ahí un poquito abajo. Está bueno, está bueno. Ya están aquí quedando de acuerdo que Skype, que Facebook, que no sé qué, ña, ña, ña. Cosas vergonzosas de Uma, Dios mío. Ustedes pueden votar por acá, por acá. Anita Moya dice, ¿puedo pedir una canción? Ay, sí. No puedo, no, somos dos, no me dejaron dormir, tengo sueño. Yo, a mí sí me dejaron dormir, pero yo decidí no dormir. Estaba viendo anime y series de televisión y cosas así. Y me desvelé ayer hasta las 4 de la mañana. Antier a las 3. Y allá antier como también a las 2, pero me levanté entre las 8 y las 7 de la mañana. Entonces, ah, tengo sueño. Mis ojitos dicen duerme, Uma, duerme. Pero tengo cosas que hacer. La canción que nos pide aquí Anita Moya es la canción, el opening de Sukite Ina Io, con dedicatoria para JMCC, con mucho amor. Ahora sí, la vamos a escuchar. No te preocupes, vamos a buscarla y... ¡ah! Vamos a buscarla y ponerla con todo el amor. Van a hablar de cosas picantes. Oh, por Dios, oh, por Dios. Está bien, mientras no comploten contra mí, todo va a estar. Sigamos hablando de boobies, digo, de opais. Y boobies también. Otra chicuela. Para los que les gustó Madoka Mágica o pudieron ver un poquito de Madoka Mágica o quieren tener una razón para ver Madoka Mágica, esta chicuela de cabellos, se supone que son como rubios, ¿no? Mami Tomoe, que también creo que más que las boobies son creo que más que la cara son las boobies. De Haruhi Suzumiya, de las series obviamente, Mikuru Asahina, obviamente también de las series de Monogatari, está Tsubasa Hanekawa, ¿de qué otro? Hanagai, la chica güerita de las coletitas, Sena Kashiwasaki. Senakashi Iwasaki, ahí está. Obviamente tenemos que pasar por Sword Art Online. En el caso de Suguja, o la hermana de Kirito, es de Sugu, pero no Sugu como tal, sino su versión de videojuego, que es Lefa, o Leafa, como le quieran decir, porque ya he escuchado que también le dicen como se les da la gana, pero según yo es Lefa. Y está bastante bien, esa producción de dibujo. Lo igual dice, Mikuro Bam. Sí. Love Life, Nozomi Tojo. Ya habíamos tocado One Piece, pero qué más da. Les digo que Nami ha crecido bastante. Nami, hemos visto a Nami desde que era plana hasta tener las opais del tamaño de la cabeza. Así que obviamente Nami tenía que estar en esta listilla. Si gana tu opción, responderás la pregunta que te hice hace rato. Si gana tu opción, pues sí. Si gana tu opción, responderé pues cualquier pregunta. Sí, pues sí, tengo que responder. Ya saben que yo sí cumplo lo que digo. Yo cumplo lo que digo. Si yo digo vamos a hacer esto, ya pues ya la que se metió en problemas fui yo, pero sí cumplo lo que digo. ¿Qué dice Tsubasa? Dice Senki, Seshuru, Sinfongir, María, Yukine y Ryo. Los trajes van súper pegados, no dejan nada de la imaginación. Y Fairy Tail. Ah, Fairy Tail, sí, también. Preguntas vergonzosas. Esa es la opción de aquí del muchachón. Del muchachón, este. ¿Es Roniel? Roniel 3009. Roniel 3009 puso cosas vergonzosas. Así que si alguien quiere votar por su opción, ya tiene 4 votos. No se puede olvidar de la sopa y de Ría. Fue la primerita que mencionamos, Mikea, te lo juro, la primerita. Las opais de Rías Greymory. ¿Qué dice Jesús Uchiha? Las opais de Lucy o Ersa de Fairy Tail, las mordería. Santo Dios, santo Dios. Si gana esa opción, pido cambio de turno para escuchar el programa del jueves. No es cierto, qué cosa. Pues deberías de votar, Tsubasa. Con todo y todo, fíjense. Entraron dos chicos nuevos al grupo de Anime Animate. Y la votación sigue exactamente igual. 8, 4. 8, pregúntale a Uma cosas vergonzosas. 4, así que seguimos ganando en cosas menos vergonzosas. Eso, está bien. Está muy bien, chicos, sigan así. ¿Y qué hace? ¡Ah! Ah, bueno, sí, las sopas de Ría son así. En Facebook, dice Ronnie. En Facebook son Ronnie Science. Ah. Aquí ya otro chico se agrega. Muy bien. Me da miedo ver que se agregan tres, o sea que si los imagínense que los tres votaran por cosas vergonzosas, ya irían 7-8. Ay Dios, ya quedó aquí la música. Vamos a poner a regresarlo un poquito. Y bueno, ya empezamos el bloque musical, ya saben, mándenme sus pedidos musicales. Ahora sí, vámonos con música. Yo regreso, no se vayan, seguimos aquí en Anime Anímate. Recuerden, pueden irse al grupo de Anime Anímate para votar por lo que ustedes quieran. Preguntas, pregúntale una versión nocturna, cosas vergonzosas o psicofonías, que es el tema del jueves de terror. Pero al parecer no quieren jueves de terror, quieren cosas de Uma. Así que lo que ustedes quieran está muy muy bien. Así, vámonos con musiquita, yo regreso. いつか 알았자 사야리비다비빈 나바리스탄빈 남댄남도 와바리 바라 바리바리바리비리비리비리 스댄댄남도 와바리나댄남데 아로마다바리나댄남데 아로마다바리나댄남빈나댄남빈나띵나띵띵띵리리 알았자 사야리비다비빈 나바리스탄빈 남댄남도 와바리 바라 바리바리바리비리비리비리 스댄댄남도 와바리나댄남데 아로마다바라바라바누드누드베 야부 알았자 자야리비가비빈 나바리스탄빈 남댄남도 와바리빠빠 바리빠리빠리비비비비비리 스댄댄남도 와바리나댄남데 아로마다바라바라바누드누드베야부 와비까빈남댄남도 와다다다다다두두두두베야부 siguiente canción va dedicada de Anita Moya para su amado JMCC. Así que bueno, disfrútenla. Yo sigo con unos pediditos más y regreso. ¡No se vayan, chicos! Sí. Yeah. くなったらいいなの妄想と現実に遺跡を閉じて個性を磨け結界悩むなんだよまた一つ消去頭からケツまでそれが我がエンタメだまだ信じないさ日を解いたしゃマジケットバスでもっと舞い上がって Everybody put your hands up さあ不安に翼になれ見てみたいな宇宙になれる君未だ成長期新世界へもどかしくてもどかしている無我夢中になれるものが欲しい不甲斐ない日出てないなんて可愛くないコンペクトは手勝手にとってオリジナリティやらなきゃ病で山積みの問題ももっとある赤いで初回を暴いて 20 minutos de su existencia. No, como 15 minutos. Porque me falta el opening 2 de Goku. De Goku. Tuaru. Silent Siren. Y uno de Vitalization Nana. Así que me faltan 4 canciones. Que vamos a robarle un ratito a la siguiente hora. Que al fin que está el otro DJ y ese no se enoja. Chocolate dice, hi, Uma, apenas despertando, qué rico. Sobre todo hoy lo digo, acariciar, pellizcar y morder a... sobre mis preferidas, que no podría resistirme, sería Yoko de Tengen Toppa Gurren Lagann. Ya que he tenido solo eso que cubra es tentador y Bota lo sabe. Sí, porque Bota se esconde ahí. Por ahí también me escribieron. ¿Quién fue el que me escribió? Que él quería que para celebrar el Oppa Day le pusieran unas Oppais en la cara. Y Y qué bonito, muchos ya se agregaron al grupo aquí de Anime Anímate. Ya refresqué la página. La votación va, pregúntale a Uma 9 cosas vergonzosas de Uma 6 y psicofonías 1. La votación se cierra el día miércoles a las 10 de la noche para irme preparando mentalmente. Acá Juan Carlos dice, ya voté, ¿me puedo crear clones y votar? Luis Campos dice, me da cosa decidir, tú decide, no te preocupes, no te alteres, todo está bien. Konichiwa, Kirito del 94. ¿Cómo va lo de hoy? Aquí seguimos todavía, ya no tengo que ir. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Es un placer haber estado con ustedes. Me encanta y recuerden celebrar el día de hoy bastante, bastante bien. Opai Day. Y el día de mañana vamos a tener mucho, mucho, mucho Shima Pansu Day o Pansu Day. Así que vayan haciendo, pensando qué vamos a hacer el día de mañana. ¿Cuáles son las panzas que más les han gustado y todo ese tipo de cosas? Pero el día de hoy disfruten las sopais. Disfruten las sopais. Y nos escuchamos el día de mañana, martes. Así que si ven una loca de cabello azul con audífonos rojos igual que sus labios, seguramente soy yo. Así que por favor, salúdenme. Los quiero mucho. ¡Hasta mañana! ¡Mua! ¡Chai! I'm gonna go. 今君への し You